Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos grandes disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y hoy es mi deseo compartir algunas reflexiones que navegan en mi cabeza. En concreto, quiero hablaros de la historia y los sueños. Y si quieres descubrir lo que se esconde en lo más profundo del mundo onírico de la humanidad, entonces, empezamos. Cuando imaginamos, creamos en la mente los sucesos, las historias o las imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o fueron reales pero no están presentes. Suponemos o formamos un juicio a partir de ciertos indicios. Cuando soñamos, también imaginamos cosas o sucesos que percibimos como reales mientras dormimos, y lo hacemos con placer. A veces soñamos con algo improbable o que está lejos de la realidad, pero lo hacemos con gran anhelo. Entonces entra en juego el deseo. La imaginación y los sueños son dos energías muy poderosas del ser humano que provocan vibración y movimiento y lleva a la humanidad a avanzar. En la actualidad, el ritmo de vida de las ciudades, las exigencias impuestas por un sistema económico que nos ocupa gran parte de nuestro tiempo, y el estrés que enferma las mentes de todos nos hace menos aptos para la reflexión, el pensamiento contemplativo y con ello el poder alimentarnos de sueños. Una civilización avanza cuando imagina un mundo distinto del que ve, cuando sueña con cambiar las cosas. Hablamos, por ejemplo, del gran sueño americano, una idea constante en la sociedad americana que se refiere al conjunto de ideas que garantiza que quien las aplique puede llegar lejos. El pobre puede ser millonario, El barrendero puede ser banquero y la mujer que limpie un motel puede convertirse en directiva de una multinacional. Estados Unidos estaba dispuesta a romper la sociedad estamental europea desde el momento de su nacimiento, tan solo apoyando la democracia, los derechos civiles, la libertad, la igualdad y las segundas oportunidades. El historiador James Truslow Adams lo definió en 1931 de esta manera: la vida debería ser mejor y más rica, y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad y su trabajo, independientemente de su clase social o de las circunstancias de las que proviene. Y es por esto que soñar es bueno. Pero hablemos de otro tipo de sueños, de aquellos que se materializan en realidades concretas por un deseo de crear. Este es el caso de los filósofos y de los inventores. Por citar algunos ejemplos, Tales de Mileto llegó a la conclusión certera de que los fenómenos naturales podían explicarse desde la razón, dejando atrás de este encargo a los dioses griegos. Imaginó que las cosas que le rodeaban podían ser de otra manera. Y es que en este caso su intuición le llevó al conocimiento. Leonardo da Vinci tiene una lista interminable de inventos en el mundo de la ingeniería, como helicópteros, tanques de batalla, sierra hidráulica o incluso algo parecido a un submarino o a un robot. Se adelantó a su tiempo porque imaginó en su cabeza una herramienta y su utilidad. Además, el nacimiento de los antibióticos con Alexander Fleming o el invento de la vacuna de Louis Pasteur revolucionaron la medicina de la época. Ellos también tuvieron que imaginar. Y es por eso que soñar es bueno. Imaginaos ahora retroceder en el tiempo, en los primeros pasos que daba el hombre en la tierra. Las pinturas rupestres, franco-cantábricas o las que podemos encontrar en el Levante peninsular nos hablan a través de sus figuras. Escenas de caza que adivinan una intención, danzas rituales que desvelan un mundo espiritual más complejo de lo que parece. Animales con gran detalle en su diseño y estratégicamente pintados en las formas de las rocas. Todo un imaginario encerrado en las oscuras paredes de una cueva, como si quisieran comunicarse con nosotros incluso después de milenios de existencia. Una vez más, aquí el hombre soñó e imaginó un mundo, sus inquietudes, interpretó el ambiente que le rodeaba y se proyectó hacia el futuro. Y es que soñar es bueno. Como especie tenemos herramientas tan importantes como nuestra capacidad de razonar, al igual que la de imaginar. Somos creadores porque somos parte de la creación. Y es por eso que soñamos, porque proyectamos en el mundo onírico deseos, inquietudes y anhelos. Personas ilustres nos recuerdan la importancia de soñar diciendo frases como estas. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Walt Disney. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. William Shakespeare. Ves cosas y dices, ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? George Bernard Shaw. Entonces, ¿por qué hemos perdido la capacidad de soñar? Quizá porque hemos banalizado este concepto. Porque vivir en el aquí y ahora nos hace mejores y más competitivos. Porque entendemos que soñar es perder el tiempo en recursos infantiles que no nos aporta ningún beneficio económico. O quizás porque aquellos que mandan sobre la humanidad no quieran que lo hagamos. Porque, cuidado, podemos cambiar el mundo. Desde aquí reivindico que no perdamos la ilusión de soñar, porque soñar es crear, y crear es avanzar. Una cualidad tan valiosa es la clave para cambiar el mundo, para trascender hacia una nueva sociedad. Es importante vivir con sueños, junto con las circunstancias que nos envuelven. Saber que sin los sueños no cambiamos nada, ni nosotros ni a los demás. Por eso creo que soñar es muy bueno. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo que además de visitar la web, podéis seguirme en Instagram como fer.pod. Y como siempre, espero y deseo que las cosas que aquí aprendamos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.